Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. This is Pat from Rockset. Keep it up. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Prepárate y ponete cómodo, que ya comenzamos con... Good Karma Radio Show, pero ala karmadictos. ¿Cómo estáis todos vosotros? Hola, Brix. Hola, Zeta. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Pulpo. Hola, Mari. Hola, señorita Corin. Estamos en el estudio, por eso nuestras voces son sexys. Pero qué lindo. Hola. Que nos escuchamos. Pero ahí ha dicho, hola señorita Corin, muy bien, que la tenemos que sacar al aire. Necesitamos una voz femenina. Sí. Sí, me está beboteando el Brix. Karmadictos, me estáis beboteando. ¿Cómo has estado? Ha llegado el Brix con mucho calor. Hemos tenido una larga charla con el Pulpo y con Mari. Hemos pasado un bonito rato en el estudio. Excelente, excelente. Extraño este estudio, Zeta. Yo también, niño, pero la verdad, qué lejos que me queda. Pero, necesito tomar un avión, un tren. Voy en tren, voy en avión, voy en Uber. Pero bueno, vamos a ir un poco al programaco de hoy. Voy a empezar yo. A ver. They Got the Look, tenemos bastante They Got the Look. Tenemos lo nuevo de Christoph Jepson, que habéis estrenado álbum nuevo en sueco, que está muy, pero muy bonito. Buenísimo. Tenemos lo nuevo del niño este sueco, que para mí debe tener algo de Paki también. Christopher Grexula, ¿cómo me cuesta? Que me encantó. El Grexula, por Dios. Sí, me ha hecho. Bueno, vamos a hablar más adelante sí, de él. Sí, sí. Y también tenemos algo en vivo y hay muchas cosillas. ¿Y tu niño? Tenemos música nueva. A ver, Elton John presentó finalmente su álbum, así que tenemos estreno con Sir Elton John. Tenemos un vivo muy bueno con Shawn Mendes. Vamos a revivir esa presentación del Citizen Global. También tenemos Ariana Grande junto a The Weeknd. Y un rescate de ahí de un arcón que saqué, porque no es algo nuevo. Sí, pero que me ha gustado más la cortina que lo que pasaba al aire. Te lo iba a decir y dije, no, lo voy a decir al aire. Porque dije, ojalá que la cortina, que el tema al aire esté tan bueno como la cortina. Tenemos que hacerlo de las cortinas. Sí. Para mí es algo que hay que hacerlo. Porque... Igualmente, yo preparo diferente el programa cuando estamos en el estudio. La preponderancia que tienen las cortinas siempre es importante, pero el día que estamos en el estudio, no sé. Así me gusta, niño. Cuando venimos al estudio hay que hacerlo con más gana que el resto. Pero bueno, vamos a decir un poquito a dónde podéis comunicar todos nuestros queridos karmadictos. Pueden mandar un WhatsApp aquí a la radio al 11-6400-7047. ¡Quiero los aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Me lo he aprendido! Pero, por favor, con lo que me cuesta... retener cosas a la edad del Briggs, porque no es como era antes. Ahora sale una canción y la tienes que leer 45 veces para retener dos líneas. Y antes hay como que ni las leías y te las sabías de pe a pa. Pero bueno, pueden mandar un WhatsApp una vez más al 11 6400 7047. A ver, Roxana, si agendad el WhatsApp, que después me dice, ¿cuál era el WhatsApp de la radio? Nada, niña, ahí 11 6400 7047. Lo voy a repetir ahí. Y nada, eso. Sí, también nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en una, que es en el Twitter. ¿Cómo le hemos puesto? ¿Por qué la hemos cagado? Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Por qué, mi niño? Porque somos los putos amos. Por supuesto, y hablando de putos amos, le recordamos a la señora Luis Miguel que aquí, en el día de hoy, ni en ningún otro programa se va a pasar al Luis Miguel, que he empezado a ver la serie ayer y qué buena está. Pero bueno, que nada. Que se quede en capilla junto a la tía de Arjona. A la tía de Arjona, a Shanaya, por haber estado en el puesto 7, que no me lo sigo sin explicar, y había alguien, ahí a los hermanos Gallagher. Todos juntos los hemos encerrado con la vieja, que hace mucho que no aparece. Espero, sí. Espero que esa señora, porque subió por la escalera y no la he visto. Me parece que hoy puede llegar a venir. No sé, vamos a ver. Pero eso. Y no hemos dicho lo de la aplicación, del botón amigable. Por supuesto, aparte también pueden mandarnos mensajes. Supongo que todo el mundo ya se bajó la aplicación de RadioVox, que como decimos siempre tiene una interfaz súper amigable y ese botón mágico con el que pueden mandarnos mensajes, fotos y todo lo que quieran. Me has quitado una sonrisa. No, me has quitado una sonrisa del paquete. Que me la devuelvas, niño, porque el Brix ha traído... Uy, ¿se puede decir la marca? Estaría señorita Grey, diría. Pero no, que no tienes un carnet, que no puedes decir la marca. Sonrisas. Yo tengo las oscuritas acá. Sí. Ay, por Dios, las oscuritas. Con esas ojotas de indio, pobre. Díganme que habéis visto el vídeo de la niña que ha enloquecido el día de ayer. No, pero ¿no? Por favor, ¿pero dónde vivís? No importa, después se lo voy a mostrar cuando vayamos a lo que es la música. Y hablando de música, ¿con qué vamos a arrancar el día de hoy? Con Roxette, por supuesto. Que no me lo acuerdo, ahí me lo ha acordado, el Sleeping in My Car, un hitazo, primer gran single de su álbum de 1994. Así es, también lo pusimos primero en nuestro spot de la semana. Por supuesto, y no me acuerdo cuál es el tema que le sigue. Y seguimos con algo de Jill and Tedder. Jill and Tedder, eso exactamente. Y vamos a atentos ahí al huevo frito que Gessle habéis estrenado ayer, nuevo EP en vivo, y habéis comenzado el tour. Y qué bonito que lo está haciendo. Tengo que decirlo, lo está haciendo impecable. Cómo me ha gustado, y han subido un audio completo del show. Y lo hace tremendamente hermoso. No escuché nada, bueno. Y lo bonito es que canta Gessle en un 90%, gracias a Dios. Así que lo ha hecho Bravo. Más que bonito. Se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Silvana. Sí, a Silvana, a Roxana y a todas las Gessle Girls que estáis ahí esperando. Obviamente lo nuevo de Gessle. Pero bueno, vamos a dejarlos con Roxette y su Sleeping in My Car. Take it for a ride. You see me all wagging. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Este es el lugar, Good Karma Radio Show. WhatsApp 11 6470 47. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. tener. Meglio come yoga, la stunda mi dei domi evene. Hörd bom bom bom, sol kalla på dig det evene. Men jag kommer ihåg alla dagar med dig, de är över nu. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Lite ensam kanske, men man börjar ju bli van. Jag känner igen folket omkring mig, men jag känner inte någon mer än jag känner dig. Och vem känner dig? Quería dejarlo cantar un pelín al señor Christoph Jepson, pero qué bonita versión de Chrissy Humoru, el tema de Gillena Tider, cómo me gusta. Es excelente y acá en el estudio suena, pero... Suena increíble, tenía mucha intriga de cómo iba a sonar Chrissy Humoru y dudé mucho, no sabía si pasar Chrissy al aire o, bueno, el que más me gusta a mí. Bueno, Christoph Jepson, el día de ayer habéis estrenado nuevo álbum, niños, pero un álbum completo y en sueco. Y bueno, la próxima vas a tener que dar vuelta y la cortina pasar la central, ¿eh? Porque... por supuesto, cuando hagamos el programa de cortina. Así que, y dije, vamos a sacarlo al aire, ¿recordad cuando hemos tenido la entrevista al aire? Por supuesto. Cuando estaba señorita Grey, y después dije, no, porque es muy tarde, son como las 12 en Suecia, y dije, bueno, lo dejamos para en otro momento. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Christoph, habéis estrenado el álbum, me van a matar, pero no recuerdo cómo se llama. Pero sí, ¿cómo se llama el tema que vamos a pasar al aire? Genesis Pomei, el beso que ella me da. Y creo que es el tema que sí, es el tema que abre el álbum. Y de movida es el que más me gusta, es el que más ritmo tiene. De hecho, Christoph el otro día hizo un live donde sí, fue mostrando todas las capas del tema. Y a mí me encanta cuando un artista hace eso, el proceso de ir creando el tema. Y me encanta, estaba ahí hoy, le hacíamos preguntas y me gusta cómo muestra los distintos de niveles. Acá de Argentina, uno de los artistas que suele hacer eso es Ale Sergi, de Miranda. Sí. Proceso por proceso. Sí, creo que lo leí o alguien me lo comentó cuando dije esto de Christoph. Me encanta que él muestre, va mostrando las distintas capas del tema. Y después contó que en una parte, una niña, no recuerdo quién es, pero dice, "Jeez, Bombay", algo así como que le susurra, y él iba a hacer que viniera al estudio, después dijo, pero no, yo total necesito el "Jeez, Bombay", así con una versión muy, muy, una voz muy sexy, se le hizo mandar un audio, lo agregó ahí, bueno, y me encanta cuando muestran... Bien natural, fluido, sí, así. Por supuesto, me encanta cuando muestran así capa por capa, pero bueno... Yo te digo que estoy fascinado con la cortina, ¿eh? Pero que me encanta, muy buena versión, le tenía mucha intriga, me ha encantado. Chrissy, el tema de Gillene Tider es un tema que me gusta mucho. De hecho, la versión que hizo GT en 2019 me pareció fantástica, con Dea y la niña del violín estaba, sí. Con Malin, me ha encantado eso. Bueno, así que dije, vamos a poner Chrissy como cortina y vamos a ir con lo nuevo de Christoph Jepson, Genesis Pomei. Kan vind, kan hand, kan... Grad för fötterna på gatan där jag går. Mitt allt blev till intet. Jag hör mig fortfarande ropa hennes namn. Allt för ofta kommer du väldigt nära. I en dröm, i en tanke, i ett rum. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hi, this is Pear from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. esperar su nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Momento de estreno, yo lo que estoy acá emocionadísimo de... ¿Cómo suena esto acá en el estudio? Es impresionante. Acá suena lindo. Acá suena... El Elton suena lindo. Es verdad. Lo que habéis invertido Sony... Universal en la publicidad de Elton es muchísimo. En Instagram me aparece cada 3 segundos. Y lo que pasa es que le fue muy bien justamente con este tema. Con este tema lo logró posicionar nuevamente en el top 5... y con su carrera no aparecía en el top 5 desde el año 2003. Ah, pero habéis puesto mucha pasta porque la publi me aparece cada 3 segundos. Igual como una publi de la box de Roxette me aparece, pero me he cansado de verla. No sé si la disquería tiene miedo de clavarse o... No, le está yendo muy bien. Justamente muy bien. Elton John venía presentando nuevos singles con la particularidad de que todos eran colaboraciones. A ver, más precisamente en mayo habíamos visto lo que fue una de las primeras presentaciones. Con los de Years and Years. Tal cual, con Years and Years. Pero como me he acordado, porque la voz del señor Rafael. No, ¿cómo se llama el otro? Sí, el que se le voló la dentadura. ¿Era Rafael? No. El que se le voló la dentadura en Viña del Mar. Bueno, no importa. Sí, niños, que estaba cantando y voló la dentadura. Vamos a apelar a Roxana ahí que mueva sus deditos a ver si... Sí, fue la presentación en los Brit Awards, justamente con Years and Years, como vos decías. Nosotros pasamos ese tema, pero pasamos la versión que fue en vivo y Elton sonaba un poco grande. Sonaba un poco mayor, vamos a decirlo, un poco mayor. En la versión de estudio está mejorado. Y me gustó mucho más. Bueno, ahí me gusta más porque en el otro delataba un pelín la edad. Igual, hay que entender, estamos todos grandes. La voz también, muchos artistas va madurando mientras los años pasan. Sí, bueno. Son muy pocos los que conservan a determinada edad el mismo registro vocal. Pero bueno, también la voz se pone más interesante, ¿no? Así que... Como con... mi voz, que suena sexy. Con este tema que... Que realizó junto a Dua Lipa fue, digamos, el boom con el que volvió a estar en los rankings este hombre. También tenemos la versión que realizó con Charlie Puth. Este niño que hoy debe estar en la marcha del orgullo, porque me he enterado que está todo cortado por la marcha del orgullo, así que seguramente el Elton está ahí desplegando glitter y purpurina. Con alguno de sus 25.000 lentes. A pesar que iba a ser con alguno de esos 25.000 muerde almohadas, porque me la veía venir. Está con su ejército. Todavía me quedo en la imagen del que le sangraba el ano. Que lo has dicho tú. Lo ha contado él. Señor Tacorín se horroriza. Pero él lo contó al aire. Dijo que estaba ahí tirado en las sábanas, todo sangrando. Lo hemos hablado. Así que bueno, veníamos escuchando todos estos trabajos que en realidad eran colaboraciones. ¿Por qué eran colaboraciones? Porque Elton estaba trabajando en su álbum Lockdown Sessions, que es algo así como sesiones de confinamiento. Estuvo trabajando el año pasado con todos estos artistas y acaba de sacar su álbum de colaboraciones. Me parece una pena el tema de Miley Cyrus que no haya participado vocalmente él, siendo que es muy bueno y también forma parte de este álbum el tema de Miley Cyrus. Pero no he entendido. ¿Qué hace entonces? Producción musical. Y lo canta, o sea, en su propio disco, Miley canta todo el tema. El disco de Elton. Sí, es el tema en realidad de Metallica. Está en el disco de Elton John. Bueno, pero como él ha participado como productor y en algún pelín de la canción toca el piano, dijo, claro. Bueno, no me voy a poner a grabar otro tema, metan esto. Ha hecho la gran Guesle, muy bien. Por supuesto. Así que bueno, hoy lo que vamos a escuchar es no solamente un estreno, sino un adelanto de uno de los tracks que me encantó. El tema se llama Orbit. Este superestreno está presentado mejor por... que esté interesante, porque le voy a meter un patadón al BRICS, que va a ir a orbitar. La selección del día de hoy es impecable. No, hay uno que la has cagado, niño. Te lo he dicho que me gusta más la cortina, pero bueno, debe tener un complejo el Z con el artista que va a presentar. Así que bueno, este superestreno está presentado por Maylin Frías Studio. Síganla en Instagram y Maylin Cyrus. Y recuerden que los mejores cursos de manicuría y uñas esculpidas la encuentran en Maylin Frías. De Maylin Curía, para ahora sé, todos Maylin. Es Maylin Cyrus, Maylin Curía y Maylin List. Ahí está. Show. www.fmradiobox.com. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Dance like you never danced before in your life. I've been Viví la música como más te gusta. Fecha en vivo. Sacar sus encendedores. Vic. Estamos todos en Tilesan, en el Sol's Garden. Un día de sol, hay que visualizar, diría mi querida amiga Roxana. Sí. Estamos todos sentaditos ahí, primera fila. Sin encendedores, porque es de día. Sin encendedores, porque es de día. Nos comemos una rica hamburguesa de Tilesan. Está Osa filmando. Y me callo para que cante el Gele. Pero bueno, pero que estamos escuchando lo nuevo del señor Per Gessle, que el día de ayer habéis estrenado este bonito EP con 4 temas. Me ha sorprendido los 4, porque habéis incluido Harkomer, Kun of Sun, Flickan y Enkolportusson y Juni Yologi. Excelente. ¿Y cuál más te ha gustado, niño? Juni Yuli, me gusta siempre. Muy bien, y aquí, menos mal, me ha dejado el pie. Me ha parecido simplemente maravillosa la versión de Juni Yuli Agusti. Porque tengo un problema con el Juni Yuli Agusti. A mí no me gusta, como que me cansa. Es el tema al lado de Pulse, sin que señorita Corin me pegue, que no está. Es el hermanito de Go Fisca para mí. No, nada que ver, por Dios. Niño, Go Fisca está a la altura de un Derere Bernou. Pero Juni Yuli es como que me parece el tema tontón. El tema de verano, que los suecos enloquecen, pero a mí me parece tontón. A mí me encanta. Bueno, y a mí no. Nunca me ha gustado la versión original de GT. Y esta versión me ha parecido pero maravillosa. Me encanta en versión lenta. ¿Y cómo lo canta así? Excelente, quiero... excelente atmósfera todo. Sí, quiero que de aquí en adelante la haga así. El día que la cante en su versión original, aprovecharé para ir a buscar una cerveza y un pancho. Que me quiero teletransportar yo. Bueno, lo mismo me pasa, y aquí me van, vengan de a uno los fanáticos, porque los estaré esperando. Me pasa lo mismo con The Big Love en vivo. Es un tema que yo lo sacaría del playlist porque como que me cansa. Pero es un clásico. Ya sé que es un clásico, pero a mí me aburre. Y más ahora que Mari no está, pero más si me aburría antes, imagináis ahora. Pero bueno, me voy a dejar... Hasta que se le busque una vuelta de tuerca como... Como han hecho ahora con... Para Sostila Solonza. Claro, pero eso es llevar al nivel Dios una versión. Hablando de Sostila Solonza, lo ha mencionado mi querido Briggs, ¿tendremos álbum en vivo de Marie el próximo 9 de diciembre? Ay, Dios, un álbum en vivo de la gira de Nu. ¿Quién sabe? Visualicemos, como diría una vez más mi querida Roxana, que cuánto le estoy dedicando hoy. Piel de debe pollo. Estar muy contenta. Piel de pollo todo. Todo piel de pollo, Dios, si el Dios. 9 de diciembre tenemos algo en vivo de la señora Marie. Vamos a estar ahí llorando y escuchando, porque qué bonito sería tener algo de la gira de ella en buena calidad. Pero bueno, lo que estamos escuchando aquí es esa Gessle, que el día de ayer haber comenzado el tour, habéis tocado en Linköping, hoy toca en Norrköping, a esta hora ha terminado el concierto y nosotros aquí haciendo un programa, pero no importa. Vamos a ir con Gessle haciendo Juni Yuli Agusti en una de sus mejores versiones. Jeg sitter kvar en stund og blundar, men jeg ser ändå. Jeg räknar varje sjunde våg og svävar i en guldträdgård. Jeg suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jeg ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. För vindarna är varma då. June, July, August. Du tror jag inte ser dig så. Du kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vill. Gud var god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. Björkar blir en skuggig lund. En soldans på din grammofon håller regnet härifrån. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då. www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Keep me waiting so long. Why did you keep?

¿Cómo le va, abuela? Bien, me dejaron salir de la escalera porque cuando lo vi al Z me escondí, porque él no le gusta verme. Entonces digo, me escondí, le tiraba así con unos jororos y él me parece que no se enteró. Qué calor que hace, por Dios, no quiero imaginarme. Debe ser vos que estás caliente con el Shawn Mendes revolviendo la entrepierna. No quiero imaginarme que tiene un tupper con porotos, ¿no? No, pero abuela, basta con el tupper por porotos, se lo voy a meter por el culo. Porque cada vez que vengo me pide el tupper con porotos. Lo que pasa es que siempre queda la silla manchada, después la que viene Z. Pero dale con la silla manchada, la que está comiendo poroto, la Silvana que la pusieron a comer poroto. Y el poroto cubero con muchos porotos. Dale del Shawn Mendes que le quiere contar a toda la teleaudiencia, a la radioaudiencia, que le interesa lo del Shawn Mendes. ¿Se acuerda, abuela, que vos tenías que colgar la foto de la entrepierna del Shawn Mendes? ¿Se acuerda, abuela, que el 25 de septiembre hubo ese... El 25 de septiembre, me acuerdo. Se había llevado a cabo ese evento tan grande que duraba 24 horas que Zeta nunca lo contaste al aire. El Zeta te lo reclama. Vos inventaste de que era el evento, y después en 5 minutos lo resumiste. Para mí que no lo viste. Tiene razón el Zeta, lo tenés que contar una hora por programa. Fue un evento musical muy grande, abuela, en pos del medio ambiente, cuidado del planeta, algo muy grosso. Como lo que hubo el otro día en el Glasgow. Claro. Estaba la Greta ahí recaliente gritándole, tienen que tener conciencia de los niños. La llega a agarrar el presidente de Brasil. Vio que llega no la a agarrar quiere. El Bolsonaro y la manda a talar la Amazonas. Vio que no la quiere. La quiere la Greta porque tiene el autismo. Tiene el autismo como el del doctor Ali. No tiene autismo, no el Asperger tiene. Bueno, igual el Asperger es un síntoma, una rama del autismo. Sí, el síndrome del Asperger es el de esos casi que no tienen sociabilidad y es una rama del autismo. No, pero no sabe. Tienen que ser tan... Pero yo con todo lo que he pasado, si yo te cuento las ramas que tengo. Abuela, ¿quieres ver los troncos? Dios mío. Hablemos del tronco del Shawn Mendes. Bueno, contanos que él estuvo en un evento. Sí, y le decía que él fue, prosiga. Él fue parte de este evento. Él hubo... y su parte fueron parte del evento. Hubo entra primero él y después la parte. Hubo dos escenarios muy importantes. Uno estuvo en Londres y el otro uno estuvo para él y otro en... para la parte. Abuela, por favor. Me parece que Don Cosme no se está portando bien con usted. Así yo no. Así no. La tiene fija con él. La tiene fija. La tiene fija. Y claro, a la parte. Bueno, volvamos a la conversación y retomemos. Porque la gente no entiende nada. Aunque el público se renueva. Así es, abuela. Vamos con Shawn Mendes, entonces le cuento. Que la tiene fija. Duda la tiene Shawn Mendes. Bueno, ahora la verdad que lo voy a googlear. Esto iba dedicado en realidad para Zeta, que me reclama de ese día. Oiga. Que no comento. Bueno, le traje para rememorar ese día, del día 25. Les traigo un vivo de Shawn Mendes. 25. Los de Rosario se deben estar todos relamiendo. Así que bueno, tenemos un tema excelente que se llama Dread You Better, que a mí me encanta, y en una versión en vivo que está espectacular. Este tema está presentado, abuela, por el viejo proveedor especialista de quesos y fiambres, que justo vino usted. Sí, le mando, vine porque pensé que había picado. Le mando un beso a la tía Griselda, a Mónica, a Maxi y a la María Madeu, que están a punto de ir a ver al Gasle. Ah, bueno, bien. Aplausos para ellas que pueden ir. La madre de la Moni creo que no va, pero van los dos niños en representación de la madre. Ah, mira, mira. Seguramente bien. María Madeu va a tirar un enagua. ¿Y a usted ellos le... tiran agua a... o braga, no sé qué. Abuela, tira. ¿Y a usted le gusta Pergesle? ¿Iría? Es un hombre simpático. Vamos a decirlo. Se tendría que arreglar los dientes, porque con todo el dinero que tiene, ¿viste cómo tiene los dientes? Siempre. Pero igual él no es modelo, tiene que cantar y cantarlo hace bien. Mari se había arreglado los dientes pernos. Mari se arregló todo, ella se puso como el chicle Adam y quedó preciosa. Igual Per canta con la otra chica, la tía Marta, así que pegan los dos ahí todos. Es como un geriátrico ese concierto. Y los fanáticos que ya no pueden ni hacer la cola. Bueno, algunos hacen la cola, pero digo, hacer la cola de la fila. Así es, abuela, está bien. Y se pelean en las filas, es típico también eso. También la Sandra toma lista cada media hora ella, pero viste que ella te dice, siéntense, párense, siéntense, párense. Hi, Hitler. Le claro, sale de adentro, le sale, ¿no? A ella le sale el Adolf. Sí. Es medio parecida, le falta el bigote nada más. Bigote de... Pero está tijareteando con la pera. Así que no digamos nada porque hoy estamos en el Día del Orgullo y hay que celebrar todas las razas, inclusive la de las tijeretas alemanas. Ok, abuela, está bien. Shawn Mendes mientras sigue cantando de fondo. Y arrastrando la entrepierna. Camila debe estar contenta, la Camila Banana. Cierto que están casadas y ella dijo, soy Camila Banana, tráiganmela, dijo. Me hizo dar cuenta que soy gay. Así que bueno. Hola, le mando un beso. Hola, carmaditos, ¿cómo están? Le mando un beso a todos los carmaditos porque hablando de las bananas, el Z salió del baño y me va a venir a correr. Uy, uy, uy, uy. Limpia sí, la silla, abuela. Sí, la silla está más que limpia. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras, vamos entonces con este vivo del Citizen con Shawn Mendes. Está viva. Yeah.

Harry Styles con su, ¿cómo se llama? The Sign of the Times. Lo hemos dicho cuando lo hemos pasado al aire, sí, sí, de que se parecía mucho el tema. ¿Por qué estamos escuchando a Christopher Grexula? ¿Por qué? ¿Nuevo tema? Porque tiene nuevo tema, exactamente. Pero antes quiero decir cómo me ha gustado Ondo Someinu. Oh, pero qué bonito siempre, que ha sonado siempre aquí en el estudio. Acá todo suena mágico. Acá todo suena bonito, pero siempre Ondo Someinu es una de las letras más bonitas de, creo que, de ese álbum. Una letra llena de grandes verdades. Oh, qué bonita esa letra que Mariela escribió. Si pudieras verme hoy. Mariela escribió a su padre y habla, sí, exactamente, si pudieras verme hoy. Pero qué bonito. En la parte dice que la vida siempre es tan corta y que hay que aprovechar el momento y que todas las palabras que dijo se las lleva el viento como pájaros en una playa desierta. Qué bonita letra. Bueno, pero no importa. Vamos al Christopher Grexula. Grexula. Grexula me da como a africano, pero no es africano, es de Suecia el niño. Y me encantó, bien, me encantó el tema. Qué bien que canta. Y por sobre todo el video, me pareció arte puro. Me encantó el video, mucha presencia. El video está el video entero igual. Hay solo el pedacito que te he pasado. Sí, sí. Es un teaser. Y sabes que me ha hecho acordar algo. Tú me habías dicho fuera del aire que tenías una peli para recomendarme. Sí. Para recomendar a la gente, en realidad. Sí, el teaser del vídeo que creo que se estrena esta semana, del tema que vamos a presentar, que se llama Hold My Heart. Holding My Heart, bueno, no me acuerdo. Sí. Sí, Hold My Heart. Me hizo acordar a la película La Chica Danesa, que si no la habéis visto, es un peliculón, sobre todo en un día como hoy de la diversidad, de la marcha. La Chica Danesa la recomiendo 100%, está basada en un caso verídico. Y no sé por qué el vídeo, el teaser de que tú no vio la hora también de verlo completo, sí, me hace acordar mucho esa peli, no sé por qué. Creo que él, Christopher Grexula, tiene un aire mucho al actor de la peli La Chica Danesa. Así que mira, aprovechamos que estás hablando, ¿sí?, de cine. Mira, me llamó mucho la atención, hay un estreno. La película se llama Zeta. ¡Pero que es mi peli! ¡Pero que es mi peli! ¿Pero cómo lo dices así? ¿Zeta? Se estrenó este jueves. Es una película de terror sobre un macabro cine amigo. Zeta. De un nene que se llama Joshua, que tiene 8 años. ¿Joshua? Y comienza a cambiar por ahí su comportamiento a raíz de una extraña y peligrosa amistad con este personaje imaginario, quizás, llamado Zeta. ¡Pero que es mi peli! ¡Pero que voy a reclamar mis derechos! ¿Pero cómo habéis hecho una peli usando mi nombre? Que quiero ir a verla al cine. Yo también, eso es lo que querías recomendar. Sí, sí. Pero la quiero ir a ver también. ¿Cómo no voy a ir a ver mi peli? La peli Zeta. Seguramente debe ser Cine Zeta. Pero qué bonito. Bueno, vamos a ir al tema del niño Christopher Grexula. Y vuelvo a recomendar tanto la peli de que ha dicho el Brix, Zeta, que ahora me da curiosidad por verla, y la peli La Chica Danesa, que es un peliculón. Realmente es una peli fuerte, pues está basada, vuelvo a repetir, en un caso verídico, pero nada, muy, muy recomendable. Y no sé por qué el Christopher Grexula me hace acordar a él. Creo porque está vestido con el tutú y el coso, no sé si viene por ahí, pero bueno, vamos a ir con Christopher Grexula haciendo Hold My Heart. Lay my head Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Let's see some hands. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Escuchas solo aquí. GK Flashback. Momento de flashback clásicos. Z me mira y ya se está riendo. Momento de abrir una botella de whisky. Ha venido Edna Krabappel y nada, vamos a abrir una Jack Daniels. Se va a juntar con nuestra ex ministra de seguridad. Y con Shania. Todas juntas. De Shania no me consta, ¿eh? De la ministra de seguridad también. Pobre Belinda. Me gusta la música que hace. De alguna manera es un referente muy bueno para el momento de flashback. Si tú lo dices, niño, ¿quién soy yo para contradeciros? Pero bueno, la mayoría del ambiente rocksetero seguramente la tiene que recordar por su trabajo con Per Gessle. con su excelente tema Always Breaking My Heart. Always Breaking My Heart, que lo vamos a poner pegadito porque era un desperdicio no ponerlo. Y dije, no, lo metemos. Que por cierto, así que vamos a tener un doblete con Belinda. Él la va a tener, a mí esa señora que se dedica al alcohol y que debe estar bastante mayor, no me interesa ningún doblete. Bueno, quizás saco un par de fotos. Yo la vi en 2019 en una presentación que hizo, creo que fue en Londres, y está muy bien, ¿eh? Has ido a Londres a ver a Belinda, pero me estoy enterando que es fanático. Sí, no, Belinda no, siempre, nunca me ha llamado la atención Belinda. Bueno, lo poco que conozco de ella me gusta, las presentaciones en vivo que hace me gustan. Tiene esa sutileza para moverse que de alguna manera me hace acordar a Deborah Harry. Deborah Harry, sí, tal cual. Pero no, Deborah Harry para mí es superior. No, nunca he tenido como que no la he tenido como un artista ahí a tope arriba. Como que la siento como un one hit wonder realmente. Pero sí sé que me compré Loving de KC, no me acuerdo cómo se llamaba el álbum, donde estaban los dos temas de Per Gessle. Sí. Y sí, creo que se lo escuché una vez con toda la furia. Y después siempre he escuchado el Always Breaking My Heart y el Love Doesn't Live Here, Love Don't Live Here. Claro, claro. Pero bueno, hay un par de temas ahí que ya forman parte, sí, de los clásicos. Sí, el que suena de cortina y el que vamos a escuchar, porque ahí y paremos de contar. Y hay unos dos o tres más. Si tú lo dices, niño. Así que bueno. Y bueno, como les decíamos, vamos a escuchar pegadito el tema de Gessle, que no solamente lo ha compuesto y producido Gessle, también canta y toca, así que prestad atención a ver si podéis escucharlo en el tema. Ahí está. Así que Pulpo, vamos. Take my hand, tell me.

El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Me gusta, o sea, cuando lo escucho digo, sí, easy listening. Que todo suena muy bien hoy. Tal cual, hoy suena muy bonito, siempre en el estudio suena bonito, mi voz suena sexy y Z siempre es sexy. Estamos escuchando a Jens Claesson, otro sueco, que habéis estrenado single nuevo, tiene dos nada más. O sea que es muy nuevo, es un recién nacido. Y lo he compartido con Roxana, apenas lo escuché porque dije, le va a gustar. Y efectivamente Roxana me dijo, es muy pero muy bonito. El tema que estamos escuchando se llama Waiting Until Tomorrow. El chico, vamos a esperar hasta... El chico es rubiecito. Rubio de pelos largos. Y un pensamiento empujó al otro y recordé una anécdota muy graciosa que teníamos con... Roxana una vez nos invitó a un evento, una banda que tocaba, cual su cantante o el guitarrista, no recuerdo cuál era, era un rubio de pelo largo, éramos muy jóvenes todos, y vamos a hacerle el aguante a Roxy, porque sí, a ella le gustaba este niñaco. Tiene debilidad por los rubiecitos. Sí, este niñaco muy a lo cae, muy a lo bravo, y estábamos con señorita Corin en la puerta y decíamos, pero el concierto está por empezar, y Roxana no venía. De repente para un patrullero, ¿y quién baja del patrullero? Roxana. Te puedo creer. Sí, y toda la anécdota que vino detrás a cómo ella viniendo desde no sé dónde hacia el evento terminó arriba de un patrullero, lo contaremos en otro programa. Pero bueno, la cuestión que empujó a la otra y me hizo acordar Me acabo de acordar que la habíamos perdido en Alemania también. Bueno, no sé qué ha pasado en Alemania, pero ya recuerdo muy bien lo que ha pasado en ese concierto, que la verdad que tocaban muy bien esos niños. Pero bueno, cuando vi las fotos del Jens Claesson y me llegó la PR, dije, lo tengo que pasar, me gustó lo que escuchaba. Dije, hay que darle espacio a este niño. Bien. Y cuando vi la foto, rubio de pelo largo, dije, a Roxana le va a encantar. Así que, muy cochina. Sí. Excelente. Roxy, así que estaría bueno que un día te comuniques con nosotros para contarnos alguna de esas anécdotas. Estaría bueno que un día venga al estudio. Yo ya la invité. Ella no se está escuchando en este momento, así que... Y tiene que venir. Ahí estaba. Muy bien. Mientras yo buscaba cómo se llamaba el bendito tema que íbamos a pasar al aire de Jens Claesson. Nada. Bueno, habéis sacado un segundo single. Tiene una carrera en ascenso. Canta bonito, toca bonito, compone, escribe. Yo no sé qué pasa con los niños suecos, que son todos tan peques y componen, producen, tocan instrumentos, pero me encanta esa generación. Y hay muchos artistas invisibles, los llamo yo, que son grandes productores inclusive. Sobre todo los de Suecia. Sí, son sí. grandes productores y uno dice, ala, con razón tenéis tanta pasta, tanta pastica. Quiero mandar unos saludicos y quizás tú también tienes. Le quiero mandar un besaco a Nélida, que nos dice que nos está escuchando con su niño. Así que un besaco conozco a los dos, a Samantha, al doctor Marcelo Giroma, al doctor Arakaki, a Sabrina, al Currox, a la Michu, a Aldo, a Susi y bueno, y a todos los que estáis escuchando. Yo tengo saludos también para María Amadeus, para Roxana, obviamente, Claudio Canata, que nos escucha también siempre, para tía Griselda, que se estuvo comunicando a través de la app. La vieja, habéis mandado un saludo, lo escuché desde el baño. Está agradeciendo por los saludos que le mandó la abuela, sí, sí. Así que bueno. Bueno, así que dicho nuestros respectivos saludos, vamos a ir con el tema Jens Klasson, que está presentado por la gente de La Plata, nuestros queridos amigos de La Plata, por Taime.estética. Buscaros ahí y pronto, siempre digo lo mismo, iremos ahí a hacernos algún reto. ¿Okay? ¿A ti te vendría bien un pelín de Botox? Hay nueva sucursal, así que tenemos para elegir. Un peeling, tal cual. Así que, nada. Vamos a ir con Jens Klasson haciendo I'll Be There For You. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y quiero dedicar este tema, Beautiful Boy, a Ted Holgersson, que me dijo, niño, no me has enviado saludos. Así que nada, Ted, este tema va dedicado hacia ti, porque Verfor Duer en Backer Killer. No time to be afraid, it's all behind me now. I never felt so good, I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going to? Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Voy a aprovechar para ir al baño. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? ¿Cómo me gusta? Creo que... Le gusta tanto que lo ha puesto como cortina. Por supuesto, las cortinas del programa tienen mucha preproducción. No me hagáis enojar y mejor. Que lo que salga al aire sea mejor que la cortina. Porque cobra, niño. Es la encrucijada. Creo que sería tedioso para alguien que estuviera viendo en el momento que preparo los temas. Suelo estar escuchando por horas los temas, hasta que me decido. Con las cortinas también. Escucha por horas y después la caga. The Weeknd con uno de los temas que más habían sonado allá por 2016 de su álbum Starboy. Me encanta. Seguí revolviendo un poco más y había encontrado una colaboración entre The Weeknd y Ariana Grande, y no es la colaboración que conocemos en este momento, sino que de 2014. Ya era una colaboración entre dos grandes. Ariana Grande tiene un estilo muy particular y lineal que por ahí no me simpatiza mucho, y este tema que encontré tiene un estribillo que está presente, cosa que no suele suceder en los temas de Ariana. Me encantó. Tiene un estribillo fuerte. Lo único que me gusta de Ariana Grande, cada vez que la nombra me imagino una pizza grande de mozzarella con aceitunas negras y alioli. Ariana Grande es la que casi lo atropella a Paul McCartney. Quiero pizza. El tema sacado del arcón del día de hoy para Tendencia se llama Love Me Harder, Amame Fuerte. Así que vamos a ver si supera la cortina de hoy. Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. no secret I've been waiting, but I didn't expect this. Nothing will remain, nothing stays the same after you came. It's no secret I've been starving. I never felt anything for years. I sat up all night just to watch your smile when you're sleeping. www.fmradiobox.com. Pero que estábamos hablando de chorizos. Y no era del niño este que corre en tacos, ni al que le sangra... Por Dios. ...las popis. Estamos hablando de unos chorizos riquísimos que nos va a cocinar Claudia. Ahora que se invitaban a comer, pero que decían, nos tenemos que quedar. Sí, y ahora, bueno, y se armó un debate sobre los chorizos para mí. ¿Todo esto por qué? No se puede decir marcas, estamos pero... con presencia mayor acá en el estudio. Por supuesto, lo he dicho, con la señora Claudia... mayor, le ha dicho la, bofetón. La mayor de la radio, la capa. No sé, pero nuestra ha subido Claudia, ha venido a saludarnos y a ponernos un poco en orden. No me refiero mayor de edad. Ahora la quiere arreglar, ahora quiere decir que es una puberta, que ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad. Pero niño, la estás embarrando, no importa. Vamos a salir con un rico choripán de aquí. Es la jerarca de acá de la radio. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Tal cual, eso, ¿y qué pasa cuando hay lluvia? Se apaga la parrilla, ha dicho nuestra querida expresidenta y vice. Siempre me olvido que la tenemos como... No sé. Pero bueno, quiero comer choripán. Como que me dieron ganas también. La costanera. La costanera. Vamos a comer la papa. Agarramos la costanera y comemos un choripán. Pero ¿cómo se nos ha pasado el programa? Y dejemos de decir choripán que va a aparecer el Elton y va a querer ahí a darle un mordiscón al chorizo. Sí, es verdad. Zeta, se nos fue un programa sí, más. Entre confesiones de señorita Corin, que dijo, como chorizo... Ese. Solamente de marca. Ese. Chorizo de Rosario, así han dicho. Nada de chorizos de otras marcas. ¿Qué marca es el chorizo? Le ha preguntado al pulpo. Y el pulpo quedó como ahí, recalculando. Porque ha dicho, pero niña, no sé qué marca. Bueno, vamos a... Se nos acabó el programa mientras Marie canta I'm Sorry de fondo. Así es. Gracias por acompañarnos como cada fin de semana. Y por darnos hambre. Hoy tuvimos algo para comer, ¿eh? Hemos tenido unas galletitas. Un rico café, un cappuccino ahí. Muy bien, gracias por el café y por las galletas. Así que bueno, muchas gracias por supuesto a nuestro equipo de trabajo en los controles y puesta en el aire, el señor, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Bravo, aplausos. Sacude todos sus tentáculos y los prepara para comer choripán. Y nuestra querida señora Claudia da Porta, que ha venido a darnos un besaco y hambre. Y está horneando chorizos. Es que si te, por Dios, que voy a soñar no con el chorizo. Suena fuerte, no se puede hablar de nada con un chorizo de por medio, porque como que todo suena fuerte. En la asistencia de producción, no sería lo mismo sin la encantadora señorita Corin, que hoy nos preparó los riquísimos café. Y que solo come chorizo de Rosario. ¿De marca? Chorizo de marca. Nada de chorizo de la salada. Bueno. Del otro lado de la conducción, mi querido y choricero amigo, el señor Briggs. En la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el leonino y gruñón Z. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días. Sean felices, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Les un muy buen karma para todos. Hala, niños, buena vida y a comer chorizos y ser felices. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Tell me why don't you bring me flowers? Tell me why don't you notice me? I'm not a stranger on a train, a teardrop in the rain, in the rain, in the cold, cold rain. I will throw the past on the fire, I will sing you to sleep when you're tired. When the summer's turning small, I'll buy you a sweater for the fall, really soft, like the moonlight. Bring out the potion to reveal the truth for me. Bring out a living soul to teach me how to breathe. tell me why don't you notice me? Another stranger on the train, teardrop in the rain, in the rain, in the cold, cold Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.